La humildad ante todo, vieja. Nosotros somos un grupo de cumbia, pero humilde, siempre humilde, no agrandándose y bardeando a todos, tirándole mierda. Este tema va para todo ello, pero antes. Y ya nos vamos, quiero las palmas, quiero las palmas, las palmas arriba. Y ya nos vamos, quiero las palmas, quiero las palmas, las palmas arriba. Y ya nos vamos, quiero las palmas, quiero las palmas, las palmas arriba. Dale, dale. El monstruo se atrapa, se prime, se saca de vivo. El monstruo se atrapa, se prime, se saca. El que nos anda es un gordo puto. Dale, fue, fue, fue. Se atrapa, deprime, se saca. Chau, chau, chau, los queremos un montón.